periodistas, tomen atención. Pongan sus libretas y apunten. Nosotros somos los que inspiraron a estos chamaquitos de hoy en día. Ok, pues no va a ser a mi modo, yo controlo tu bebé. Como aquella le comento a la otra que conmigo es. Lo que ella tiene pendiente, siento que esta noche es. Nos vamos al nivel sin perder la fragancia del perreo. Cuando suda, sin duda, se transmite pa' tu espaldile. Y ya me mira como si fuera yo el del maltrato. Pero es tu culpa, loca, por el ojo de la mía. Por ahí, por ahí. Siempre que empiezo, no hay un stop, no. Records.